Boca, Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos. Por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín, pensionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, contestando derechos argentinos, vendemos los derechos y el valor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Damos comienzo a este programa de día lunes, comenzando una semana y un mes. Comenzamos un mes más, último 5 meses del año. Ya pasó el primer mes del segundo semestre y lo que viene no es auspicioso por ahora. Viene mal, la mano viene pesada, Viene muy pesada, viste que yo lo vengo diciendo, preanunciando desde hace tiempo que agosto recién empieza. Pero agosto y septiembre van a ser meses muy, pero muy duros, y yo creo que se va a ir extendiendo la violencia a lo largo y a lo ancho del país. Ojalá me equivoque, ojalá, pero es muy raro que a veces cuando yo analizo estas cosas me equivoque. No porque sea mago, sino porque profundizo y analizo bien lo que está pasando. Y me acuerdo siempre de aquella vieja anécdota que contaba el general Perón. Así como Perón decía que los militares, ahí había un grupo, había un porcentaje de liberales y un porcentaje de nacionales. Sí. Y después estaba el resto, que eran los exitistas, los que si ganaban los... Se subían al cargo de la victoria. Y así como él hacía esas comparaciones, él solía decir que en la sociedad, como en el reino animal, existen los perros y los gatos. Entonces decía, en la sociedad hay un 10% de perros, que son aquellos que no son fáciles de dominar, son aquellos que enfrentan cuando hay injusticia, que son los que pelean, en una palabra, los que se oponen a aquellos que verdugos, que son los que más que en cierta forma someten a los pueblos. Y si hay un 90% que son como los gatos, decía Perón. El gato dice, siempre que se lo ataca, dispara. Ese no hace frente nunca. Salvo que se vea acorralado. Salvo que se vea acorralado, dice. Porque cuando no encuentran salida, el gato se te va encima y te despedaza. Entonces decía y comparaba lo que iba a suceder en la sociedad argentina. Mientras muchos suponen que estamos escapando, cuando pues nos veamos acorralados. Cuando no tengan salida, el gato se va a sublevar. Y allí es donde no le arriendo ganancia. El gato es el presidente. No, sí, bueno. Por otra característica. Sí, pero él es gato para tapar cagadas, nada más. Pero para. Y hablando de cagadas, ahí ya se mandó una nueva. Sí. Cambió a un fiscal. Pero no importa, después vamos a tocar el tema. Claro. Pero. La importancia que tiene todo esto es que, no porque lo haya dicho Perón, sino porque era un genio cuando hacía estos análisis, y es cierto, a la sociedad argentina le están acorralando, y no le están dejando salida. Entonces, como vos lo viste, el poder adquisitivo disminuyó con la suba del dólar. Entonces, se van a empezar a dar cuenta, ¿qué te dije yo el otro día? A partir de julio, en agosto, se van a empezar a dar cuenta. Y ya en septiembre van a estar endeudados y no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Nos mienten con el índice de inflación. Te mienten en todo. No digo, porque no puede ser que. O sea, para una persona del común, no está sacado ese índice de inflación. Porque la persona del. Común usa algunas pero cosas. ¿Cómo puede entender que haya una inflación del 15 según ellos, hasta ahora 16 en el semestre, cuando vos te está aumentando todo el 30, 40, el 50%, en algunos casos el 100%? ¿Sí? ¿Qué es lo que comúnmente usa la gente que tiene que pagar? Porque salvo que se alumbre a vela, tiene que pagar. Sabes. Los servicios y por más que se cuiden con el gas, el transporte y las naftas, y bueno, todo así. Entonces, por eso yo anunciaba, y hay una situación de violencia que hoy casualmente me llamaron de la radio de Franque y yo le explicaba, hay una situación ya de violencia en las calles. El día de hoy una efectivo policial, una chica, más allá del intento de robo y la dos muertes que hubo, que por supuesto no son iguales a esta, por eso yo digo que hay una situación de violencia allá en la calle, porque las chicas aquellas que murieron fue por la consecuencia de un robo o del intento de quitarle el arma, pero en este caso no, en este caso la chica esta, el efectivo policial, venía en el colectivo, en el micro, para su casa o para tomar servicio, no sé, pero venía arriba del micro y se levantó un pasajero que estaba ahí y la increpó porque estaba por el uso del uniforme y la degolló como mata a un chancho, igual. Indudablemente esa es una acción de locura. No es algo normal, porque por el solo hecho de usar un uniforme vos no podías degollar a una persona. Pero la situación de violencia que está llevando a la locura a mucha gente. Y este es el tema, que eso es peligroso, porque eso se puede, a medida que esto avance, esa locura se va a ir extendiendo. Y entonces, ¿cómo puede terminar esto? Es otro tema que habrá que pensarlo, y más los políticos tendrían que pensar, porque ellos son los que nos están llevando a esta situación. Estamos, lo dije varios programas atrás, agosto y septiembre son meses que van a ser. Ayer o anteayer, no me acuerdo cuándo, en un último, uno de estos días, escuché un reportaje que le estaban haciendo a Graciela Camaño. ¿no? Y le preguntaban, la periodista le preguntaba acerca, hay algunos que ya se están candidateando para el 2019, están tirando a ver cómo reacciona el electorado y todo. Si marca, si no marca. Ella le preguntaba si las preguntas de siempre, la del peronismo unido, la de toda la oposición unida o separada, o este y otro, y ella decía lo que realmente me parece a mí, es pensar en una candidatura para 2019 hoy es obsceno con lo que está pasando. Claro, mijo. Y yo se lo dije el otro día en una reunión que fui, que me invitaron, y yo le dije, muchacho, acá hace media hora que están hablando del 2019 y no están viendo lo que está pasando en el 2018. Y le hice el mismo planteo que te estoy haciendo, que hice aquí en esta radio, con, o sea, respecto a lo que pasó con lo que se subió el dólar y cómo a todo el mundo le habían robado poder adquisitivo de los salarios. Y eso va a originar, y se lo expliqué también, le digo, observen ustedes que esta maniobra la realizan cuando se está cobrando el aguinaldo para que nadie se dé cuenta, porque vos recibís un 50% más, pero cuando eso se sincere al mes siguiente, vos ya no tenés el 50%, ya te lo gastaste. Entonces ahí es donde va a empezar el problema. Y yo te digo, no va a pasar muchos días que vos vas a ver que empiezan los problemas acá en la Argentina. Lo que está pasando hoy en día en todos los ámbitos del país, está pasando ahora, y hay que cortarlo ahora, no hay que cortarlo en el 2019. No, que en el 2019... Porque ahora desarmen, no se arma después del 2019 en 20 días. No, ¿querés que te diga más? No sé si al 2019 no vamos a terminar como el 2001-2002. Sí. Y si el 2019, diciembre o es enero. Bueno, no te olvides que así como la locura de este tipo de degollar a un efectivo policial, de aquel loco que porque estaban festejando por la caída de la Rúa, en esa, viste, que tienen el sobarcito que tienen las playas de la, en las estaciones de servicio, ahí en Floresta, ¿te acordás que fue? Y el tipo porque estaba todas esas convulsión y qué sé yo, y él era un efectivo policial, agarró y mató a 4 personas porque estaban festejando el despelote que se había ido de la Rúa. Entonces, eso es locura, así como hay locura de un lado, también hay locura del otro, porque esa represión, el tipo, el loco de mierda este que detrás de los vidrios ahí donde está la embajada, creo que era un banco que había ahí cerca donde está la embajada de Israel, que el tipo detrás de los vidrios, en la puerta, le tiraba a la gente, pero por el solo hecho de tirarle, porque no eran tipos que estaban atacando el banco, eran tipos que estaban marchando, que estaban yendo para Plaza de Mayo, y el tipo empezó a tirar, que mató no sé cuántas personas. Porque todos los estamentos, entonces, se van enloqueciendo. Claro, lo que hace hoy con el ejército, con las Fuerzas Armadas, no con el ejército, Macri, está enloqueciendo también un poco a las Fuerzas Armadas. ¿Y no? ¿Qué te parece? ¿No? ¿Y qué te parece? A mí me vas a mandar a matar ahora, me vas a mandar con los trabajadores a reprimir, y después ¿quién me banca a mí si esto cambia? Vos te las tomás y a mí me meten adentro. Ya tienen experiencia. Lo que están haciendo con el trabajo está enloqueciendo a los trabajadores, lo que están haciendo. Claro, mijo. Todo se está subvirtiendo. Por eso yo digo, vienen meses difíciles, y de eso no me equivoco, y a tal punto de eso que estamos hablando. Fíjate vos, Cava, en pleno invierno suben a más de 4.000 personas que viven en la calle. Esto no es casual. Si hay 4.000 personas en la calle, es porque esa gente no tiene dónde estar. Porque si vos tenés un lugar donde meter la cabeza, más con esto frío y con todo esto, y son familias en algunos casos. No es que son 4.000 crotos, como se los llamaba antes, o atorrantes, no. A veces son familias de hombres que se han quedado sin trabajo y que tienen una familia, que tienen a lo mejor 2 hijos, 1 hijo, y que no tienen dónde ir porque no tienen un mango para poder alquilar o para pagar una pensión. Entonces esa gente que... ¿qué camino tiene? Hoy contaban también, y aparte, en otra entrevista en la radio, un profesor de inglés, una persona inglesa, que es profesor de inglés acá en el país, que vive acá, se vuelve a Inglaterra, porque le duplicaron el alquiler, le duplicaron la tarifa, y ya no puede vivir más acá y se vuelve a Inglaterra. sea, bueno, ni siquiera, o sea, no estoy hablando, esa persona tiene la posibilidad de volverse a Inglaterra y ponerse en una casa, no es lo mismo que está en la calle, ¿no es cierto? Pero digo, le pasa a un montón de gente, y le va a empezar a pasar a los argentinos, que se van a tener que empezar a... Lo que pasa es que ahora no se sabe a dónde. Sí, pero ¿a dónde se tiene que ir? ¿A dónde te vas a ir con esta crisis mundial que hay de con respecto a la tecnología? Porque esto lo tenía que haber ideado y pensado. Acá no tenemos grave problema, pero me acuerdo que en Gaspar Campos se lo... en una charla que tuvo con los gremialistas le dijo, le advirtió sobre esta situación de que había que cuidar la fuente de trabajo y que ya no se debería trabajar 8 horas, sino que deberían trabajar 6 horas en 2 turnos, ¿sí? 12 horas pero en 2 turnos, para que hubiera ese trabajo para todos, porque la tecnología iba a ir invadiendo y iba dejando sin trabajo. Hace 45 años lo dijo. Eso lo dijo en el 72, cuando volvió por primera vez. Yo estaba ahí en la casa. Lo escuché yo, que yo te conté la anécdota cuando empezaron a discutir ahí con que a mí me dejaron afuera, y que entonces Perón... Lo único que quería era los cargos, los muchachos. Sí, empezaron, le bajaron, y Rucci se iba medio apesumbrado, así como diciendo, estos pelotudos. Y Perón lo llama, le dice, venga José, venga. ¿Y qué quiere con estos idiotas? Dice, le ofrezco un país y se están poniendo un kiosquito. Se pusieron un kiosco. Muchos tienen un dragstore. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si hubieran escuchado a Perón, ellos estarían trabajando 6 horas, y Perón les hablaba después que había que emplear el ocio, porque el ocio corrompe. Entonces tenían que ellos tratar de que ese ocio que iba a tener el trabajador, canalizarlo en cosas positivas, en deporte, en cosas, en cultura, en cosas que el hombre no se corrompiera. Pero las grandes multinacionales no quieren tener 2 turnos. ¿Qué es lo que quieren? Tener 12 horas de trabajo, si es posible, sí, con un solo turno, sí, ¿eh? Para explotar al laburante. Y al resto, asistencialismo. Es decir, que hay una gran porción que tiene que quedar de sobrante en la sociedad, que esos son los que lo van a alimentar, pero lo van a alimentar con la expoliación que le hacen al otro que tiene que laburar por todos esos. Y encima lo hacen de manera clientelar para que después los voten encima. Encima. ¿Querés vivir? Bueno, seguí por este camino, si no, cágate de hambre. Y si no querés aportar, si no, para mi campaña, ya la vas a aportar igual. Porque yo te pongo. Y si no, no te aporto. Si no, no te hago rico. ¿Qué? Aportándole en la campaña. Bueno, no me lo doy. En pleno invierno suben a más de 4.000 las personas que viven en la calle. Datos oficiales del gobierno de la ciudad dicen que hay 1.091 personas en situación de calle, pero para las organizaciones sociales, que son las que realizan el relevamiento, o sea que los que están verdaderamente en la calle, los que le dan de comer, los que le llevan frazada y todo, para ellos la cifra es de más de 4.000. Este invierno las temperaturas son particularmente bajas, se atraviesa por estos días una ola de frío polar, según el último censo oficial del Ministerio de Hábitat porteño, que fue realizado en abril. Hay 1.091 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, pero diferentes organizaciones que trabajan en la problemática denuncian que el número es mucho mayor, al menos, y dan un número exacto, 4.394, según el primer censo popular de personas en situación de calle que fue realizado el año pasado. Una sola persona en la calle ya es una catástrofe, dijo Juan Carr, de Red Solidaria, y advierte preocupado, la temperatura por debajo de los 5 grados en una gran ciudad ya es diagnóstico de que alguien pueda morir si está en la calle sin abrigo. Claudia, de 45 años, y Adriana, de 50, viven hace 7 meses bajo una de las arcadas de un antiguo edificio de la avenida Alem al 800, que pronto se convertirá en un exclusivo mercado gourmet, el mercado de los carruajes. Vivíamos en la Villa 31, pero nos desalojaron porque tenían que abrir un desagüe. Dijeron que nos iban a dar una habitación y acá estamos, esperando en el frío. Es muy triste la vida del pobre, dice Claudia. Esto lo dice al portal de La Nación. Dependemos de que la gente pase y por lástima nos regale un pullover o una frazada. Y que venga VAP, el VAP, que es el programa Buenos Aires Presente del gobierno porteño, al que si no lo llamás no viene. Y en los kioscos nos mezquinan el teléfono porque piensan que les vamos a robar. Este frío nos está matando. Dicen que julio te prepara y agosto te lleva, continuó Claudia. Mientras esperan el subsidio habitacional que recién podría llegar en octubre, las mujeres prefieren no ir a paradores, salvo para bañarse o comer algún plato de comida caliente. Dicen que los evitan porque son un caos, las echan demasiado temprano y además al dejar su lugar en la calle corren el riesgo que les roben las pocas pertenencias que tienen. Horacio es cartonero, tiene 25 años, de hace 10 duerme en la intemperie, no lo hace todas las noches, duerme 3 o 4 seguidas en la calle, junta plata y luego regresa al lugar que alquila en Ezeiza junto a su familia durante una semana o hasta que se le acabe el dinero y entonces vuelve a salir. Es como un campamento en la ciudad, explica, donde la actividad de reciclaje rinde mucho más. En el conurbano no solo se consiguen, en el conurbano solo se consiguen changas. Están en la esquina de Avenida Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, en el barrio de Montserrat. Como trabajan en la zona desde hace mucho, los vecinos los conocen y los ayuda. Pasa el VAP y también mucha gente que sale a repartir comida. Qué gente que no lo hace por obligación, sino porque son buenas personas. Vienen con té, con mate cocido. Los podés encontrar a cualquier hora, cuenta Horacio al diario La Nación. Elías, otro ejemplo que dan, se refugia bajo las columnas de la Iglesia Redonda de Belgrano. Es uno de los cientos de despedidos de Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez, que hace poco entró en quiebra. Con 54 años y uno de jubilarse, se enteró de que en algún momento la empresa dejó de pagar sus aportes previsionales y ganancias. Lo supo porque quisieron embargarle la casa. La tragedia llegó a la ciudad el lunes 25 de junio, cuando murió Walter García, un hombre de 33 años que vivía en el bajo de la autopista 25 de mayo sobre la avenida Entre Ríos. Trabajadores del VAP realizaron esta denuncia. Que no salió en ningún lado. No. ¿Para qué? Uno menos, dirán. Uno menos que alimentar, diría. Sí, claro, en vez de en el 1091, que fue la cuenta que hicieron ellos, dice el 1090. Viajar en subte también será más caro. La justicia porteña dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado el último aumento del subte. Fíjate qué casualidad, ahora toda la justicia, todo le da la razón al gobierno. Eso te demuestra que estamos, la república ya está perdida. ¿Te acuerdas que habían hecho una película? La República Perdida, sí. La República Perdida. Bueno, la República está perdida ya. Porque el Poder Ejecutivo hace lo que quiere y los jueces miran para otro lado. No hay jueces con pelotas. Y los pocos que hay los llevan al Consejo de la Magistratura y enseguida los disciplinan. Vos fíjate que... Se perdió la República y encontramos una ¿qué es esto? Una... Demodura. Sí. Esto es una demodura, con la diferencia que la dictadura directamente no la elegía nadie. Esta es una demodura porque surge de la voluntad del pueblo, pero el pueblo no le dio un mandato para hacer las cosas que están haciendo. Lo que pasa es que ellos abusan de la autoridad e instalan una dictadura disfrazada de democracia. Ah, pero aparte tienen un núcleo duro que les banca cualquier cosa. Que están, o sea, odian lo que para ellos fue el régimen anterior, y si con tal que no venga, dice. Sí, sí, lo bancamos. Hay ejemplos de decir, pero vos te iba mejor un comercio, te iba mejor antes o ahora, no antes, pero igual, con tal que no venga, yo vendo menos, no importa. Muy bien, viajar en subte, decía, también será más caro. La justicia porteña dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado el último aumento del subte y la tarifa pasará de los 7.50 a 12.50, fíjate, prácticamente un 40, un 50% más. Sí, 40%. Nos vamos a ir ahora con el colectivo. De 7.50 a 12.50. No con el sub. Cuando cuando empezó este gobierno, el colectivo mínimo costaba 6 pesos y ahora en octubre va a costar 13, o sea que ya lo han más del doble. El 100%. Bueno, acá es casi un 60%, porque de 7.50 se va a 12.50, te aumentaron 5 pesos. 5 pesos en 7.50 es arriba del 40%, el 50% casi. Porque al 50% sería 15. El 100%. Pero vio que sería el doble. Estos son 12.50. Pero vio que ahora el presidente, como solución a todo, dijo que camina. Sí, hay camine, que caminar. Camine. Entonces, eso también va por el subte. En vez de tomarte el subte, camina. Las medidas se suman al aumento de las tarifas de colectivos y trenes, del transporte público del área metropolitana que anunció el gobierno la semana pasada y que se incrementarán en agosto, septiembre y octubre. La legisladora del Frente Izquierda y los trabajadores, Miriam Bregman, quien presentó el amparo junto con el legislador Patricio del Corro y el metrodelegado Claudio Delia Carbonara, advirtió que es un tarifazo del 66%, así lo que yo decía, el 60% en el caso este, o un poco más. Además denunció que se trata de una sentencia que se esperaba desde que se conocieron los aprietes del gobierno para aplicar el tarifazo que está en sintonía con el aumento del resto de los servicios. El amparo que frenaba el aumento quedó sin efecto tras la decisión de la Sala 3 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que aceptó la apelación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La luz verde al aumento de la tarifa plana del subterráneo afectará a las 6 líneas y al premetro, en el que viajan cada día hábil más de 1.200.000 pasajeros y alrededor de 30 millones de pasajeros mensuales. Bueno, ¿cómo salir de la crisis? Miramos la solución que ofrece Macri para que salgamos de la crisis. Mientras los salarios pierden por goleada frente a la inflación, el presidente aseguró que estamos frente a un tormentón. Ya pasó de tormenta, ya es un tormentón. Pero para salir de la crisis el presidente dio... ¡Hagamos! ¿Qué hacemos con los paraguas chinos esos que nos traen? Con un tormentón. Porque con tormenta se nos hace mierda, ¿te imaginas? Con un tormentón, ¿qué hacemos con los paraguas? Para salir de la crisis, el presidente dio un grupo de políticas públicas para mejorar la situación. Hay que caminar y buscar precio, dice el estadista Macri. No, mirá las soluciones que le da al pueblo el estadista. Caminen, caminen, que hace bien para la diabetes. Cada vez que más clara la incapacidad de Macri y el gobierno de hacer frente a la crisis, que cada vez golpea más a todos los sectores trabajadores, para salir de una situación tan delicada, Macri lanzó una salida. La gente tiene que caminar, mirar, porque en este momento de devaluación hay más o menos un 30% en los precios. Va a un lugar, yo le pido a los cordobeses que se cuiden, que miren, que compren, que comparen los precios hasta que esto se equilibre y que estén atentos a los vivos, aseguró. Ahora, ¿un gobierno no tendría que controlar a los vivos para que no sean tan vivos? Cuando Perón lo hacía, entonces decía que Perón era un dictador, que abusaba. ¿Por qué? Porque le cortaba las uñas a los ladrones. Entonces, ¿te das cuenta? Un buen secretario de Comercio soluciona, no tiene que dar todos estos consejos. Lo que no explicó Macri es cómo hacer con las tarifas de los servicios. ¿Para qué mierda le pagan sueldo a toda esta manga de inútiles, de tagarnas? Digo yo, si al final tenés que hacer vos todo. Vos tenés que controlar al chorro y andá a controlarlo al chorro. Si le me está cobrando de más. No compre, te va a decir. Vaya al otro, vaya y compre donde usted quiera. Lo que no explicó Macri es cómo hacer con las tarifas de los servicios, ya que no se puede eludir las empresas que nos prestan luz, gas y agua. Dice, no podés decir, no, esta luz no la pago porque es muy cara, voy a comprar una luz más barata. Sí. Con esta salida el presidente pretende que los trabajadores se enfrenten la crisis. Lejos está parecerse de lanzar una batería de políticas públicas para capear la situación, aunque hoy parece que hizo un minicepo. Ya está regulando ya la... Ya hicieron el negocio, ahora ya... Antes era... Argentina era imposible porque eso era una dictadura, el cepo cambiario, que todo el cepo cambiario. ¿Dónde están los hijos de puta ahora que avalan que haya un cepo? Lo mismo que era una dictadura o era una vivada cuando... el otro gobierno vendía el dólar futuro y este dijo, bueno, yo también voy a vender un poco. Y ahí está el negocio, de ambos. ¿Viste que metieron preso ahí unos cuantos? Ahí te demuestra un poco la sociedad que llaman, hay, ¿no? Una indagatoria a la expresidenta, llaman a uno, pero uno que llama la atención es Ollarvide, está llamado a indagatoria. Este es de la corporación, qué raro que lo toquen, ¿no? Alguien de la corporación. Y nada, pero Ollarvide tiene culo para todo, déjate joder. ¿Qué? Bueno, pero... Ollarvide... Los jueces antes no se metían con los jueces. Pero escúchame, Ollarvide es un tipo, ¿cómo te podría decir? Es como un... Un outsider. Sí, de estos tipos que busca propaganda, que busca estar en los medios, que es un... Sí. ¿Eh? ¿cómo le llaman? Sí, un mediático. Un mediático, es un mediático. Entonces, como lo tenían un poco olvidado, por ahí fue Jofre Sobel. Así que hablan de mí también, porque hablan de todo el mundo y a mí me olvidaron. Entonces, ella va a empezar a salir a hacer declaraciones. No, el gerente de electroingeniería está llamado, está el gerente, el subgerente de IEXA, creo que es la constructora de Macri. Sí, sí, sí, pero ese, ese que está ahí te demuestra que él también, Macri, porque él no era, él no es el subgerente, ni no, es Macri. Y bien recibía la coima, o le pagaba la coima, porque un gerente, convengamos, una empresa tiene un directorio. Un gerente tiene facultades hasta ahí, pero el directorio es el que aprueba o no una coima para determinada obra que se va a hacer, que se va a realizar. En ese directorio estaba Papito Macri y seguro que estaba el hijo, porque andaban en yunta los dos. Entonces, este gerente, si llevaba bolsos para debido, quiere decir que el coimero era la empresa de Macri, el directorio de la empresa IEXA, sí, no el gerente. El gerente es un pirulín que llevaba el bolso. Esto es como meter preso al cartero que llevó la carta que anunciaba la muerte de un tipo. Pero no tiene un carajo que ver. Que aparezca un cuadernito lleno de datos, que encima ni siquiera fue peritado. Esto es todo una falsa bandera para que... Está bien, puede haber existido la coima, puede haber existido todo, pero lo que yo voy... Esto es ruido para una semana. Para desvirtuar, un poco para desviar la atención de lo que se viene, porque estos son elementos que tengan para que la gente hable y tengan de qué hablar. Pero la realidad es esta que te voy a contar. Vos viste para acá antes de ir a esto, que hoy se cumple un año de la pérdida de este chico Maldonado, de Santiago Maldonado. Viste que apareció un perito nuevo que dijo que fue plantado el cuerpo en el agua. ¿No es cierto? Que no tenía más de 30 días en el agua, y cuando él había desaparecido más de 60. Desde que desapareció, sí, que no se ahogó en el momento, hasta que lo encontraron, ¿no? Y que ellos hicieron comprobaciones empíricas, incluso que tiraron carne para ver cómo reaccionaba esa carne con tantos días en el agua, y después la sacaron y había un 40% menos. Este apareció casi intacto. Entonces parece que eso también se le está complicando, el tema de que se ahogó, que nosotros no tuvimos la culpa, se ahogó. Bueno, otra de las cosas a tapar. Otra de las cosas a tapar. Y también esto que está pasando te demuestra lo que nosotros habíamos dicho al principio, lo que veníamos hablando desde el principio. Se levanta Puerto Madryn, amenaza con cortar rutas contra el decreto que recorta asignaciones familiares. Los trabajadores salieron a la calle para rechazar el decreto de Macri que eliminó los beneficios de las asignaciones familiares para la Patagonia, y pedir que quede sin efecto por sus consecuencias económicas y sociales. Vos fíjate que cada medida que toman ellos son medidas contra el pobre, contra la gente, contra el trabajador, contra el tipo que vive de su trabajo. Sí, no toman medidas contra los grandes latifundios, no contra los grandes empresarios, contra las grandes empresas, contra las mineras. No. Es siempre con el que menos tiene. Y después declaran que son los que más protegen, a los que más protegen. Sí, sí. Es un gobierno que se desvive. Sí, que se desvive por cuidar a la gente. Desde la mañana de ayer, los trabajadores se postaron en las puertas del UDAI, del ANSES, de Puerto Madryn, para expresar su bronca. Hubo banderas de la UOCRA, de UPCN, de SEOM, de CETIA, de SEC, ATECH, controladores, trabajadores del ANSES y el SOMU. La dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, Marcela Fanego, en un férreo discurso planteó endurecer el plan de lucha y cortar la ruta de la región. La asignación es la seguridad a nuestros hijos, que van a comer, a estudiar bien, que tendrán derecho a tener actividades sociales y culturales. Vienen también por esto, reseñó al diario Jornada. Vienen por el subsidio a los combustibles y por la reforma laboral presentada en el Congreso de la Nación. Una delegación de la CGT vino a Capital Federal para acompañar a los representantes patagónicos en el Congreso de la Nación, que buscarán derogar el decreto publicado el viernes en el Boletín Oficial. Y fíjate vos que vuelven al decreto, gobiernan por decreto. Esto tendría que, es una ley, tenían que tratarla en el Congreso y reformar esta ley, porque era una ley que le daba, diferenciaba los aportes de digamos, los salarios familiares, porque las zonas esas son zonas que tienen un diferente costo de vida al que comúnmente tenemos nosotros aquí. Entonces, hubo una ley que diferenció y marcó que en lugares, esas zonas, como el norte argentino, de que es una medida de igualitaria, es una medida del ajuste que le manda el pero aparte igualitaria para abajo, igualable para arriba, y eso está contra los pactos internacionales sobre derechos humanos, y estos hijos de puta viven hablando de los pactos internacionales sobre derechos humanos y te traen la ley del aborto y te traen decretos como este que están cagándose en todos los pactos internacionales suscrito por Argentina. Falta un solo decreto, me parece a mí, que es el de cerrar el Congreso. Sí, cerrar el Congreso, ¿y para qué mierda querer esa manga de tagarnas? Si están al pedo. Gobiernan por decreto y hacen lo que quieren. Bueno, la fuerza la tenemos que dar en la calle, tenemos que estar todos más unidos que nunca y convocar a todos los sectores porque nos afecta a todos. Debemos hacer que toda persona que tenga responsabilidad esté en la calle, necesitamos a todos en la calle, señaló. Fíjate que lo que veníamos hablando al principio del programa, estamos primero de agosto. Mirá lo que ya están clamando, la calle. Es decir, primero de agosto, yo que te dije, agosto, septiembre, vas a ver vos lo que va a ser esto. En el comienzo de la lucha, y haremos todos los haremos todo. Lo debamos para derogar el decreto. Está un poco mal redactado esto. Es el comienzo de la lucha y haremos todo lo que debamos, tendría que hacer, para derogar el decreto, que significa el 53% de reducción de las asignaciones familiares. Vamos a parar la Patagonia entera porque vamos a tomar cada una de las rutas nacionales, sostuvo la dirigente municipal, que remarcó que no vamos a dejar una sola ruta habilitada en toda la Patagonia y vamos a ver cómo se la van a arreglar. No se van a meter con nuestras familias ni con nuestros hijos, argumentó. Desde la UDGRA, Patricio Rosales dijo que el decreto es vergonzoso y afecta directamente el bolsillo de los trabajadores. Todas las medidas afectan a los sectores más vulnerables y a los que menos tienen. Advirtió que si el decreto no queda sin efecto, las medidas se van a endurecer. Hoy podrían reclamar sobre la Ruta 3 para hacer sentir el reclamo de todos los chubutenses. No estamos dispuestos a resignar los derechos adquiridos y menos aún de quienes menos tienen. Javier Moya, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción, explicó que debemos estar en la calle dando pelea porque anunciaron una reducción del 80% de la obra pública. Nos preocupa y nos ocupa. Bueno, hoy primero de agosto lo vamos a saludar a don Héctor Sampaio en su cumpleaños. Sí, Primeros 93 años de don Héctor Sampaio. Ya la semana que viene vamos a estar junto con él, vamos a, bueno, a tener un encuentro con él, ya que está hoy con su familia y por supuesto mañana aparece, ausencia con aviso porque también van a venir sus nietos a visitarlo y entonces está bien. Un día de descanso en la lucha con estos fríos lo merece, hay que cuidarlo. A don Héctor Sampaio, aquel que no lo conoce, es el suboficial mayor retirado que participó del 4 de junio de 1943. Nada más ni nada menos. Y hoy el día de la Pachamama. El día de la Madre Tierra, sí, señor. El que quiera tomarse una copita de caña con ruda lo puede hacer hoy. Y yo una sola no alcanza, me quedo rengo. Bueno, vamos a continuar. Fíjate vos lo que decíamos recién, que ya la República ha desaparecido. El macrismo desplazó al fiscal que iba a investigar a los aportantes truchos. Lo mismo, la misma maniobra que hizo con el correo, la está haciendo acá. Quiere decir que acá únicamente se va a investigar lo que ellos quieran y permitan desde el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Legislativo está al pedo, podemos cerrar el Congreso y no va a haber ningún problema. Y el Judicial también. Y el Judicial también. Entonces, ¿qué mierda me vienen a hablar de la República Argentina? Si acá manda el FMI y el cornudo este que tenemos de presidente. ¿O no? Y cuatro más. Y él manda porque los deja el fondo. Porque si no, lo echan a la mierda a él y ponen a otro. Oh, sí. Los que sí están, son cuatro o cinco amigos de él que se la están llevando todas. Ah, no, de eso no tenga duda. Es que la comparten con él. No es que se la llevan ellos y él queda fuera, ¿eh? A no equivocarse. El gobierno desplazó al fiscal Hernán Shapiro, que iba a intervenir en buena parte de la investigación de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires. La resolución la tomó el procurador interino, Eduardo Casal, que está trabajando para el macrismo de manera desvergonzada. Este hombre que reemplazó a Gil Carbó y está subrogando el puesto porque todavía no está nombrado en el puesto. Casal creo que era el más antiguo que le correspondía por eso, y por eso está ahí, pero está trabajando como los dioses. La resolución la tomó el procurador interino Casal, que sigue a las órdenes de Mauricio Macri, lleva el número 100... ¿Cómo sigue a las órdenes de Mauricio Macri? ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo el fiscal...? No, bueno, lo que está diciendo es que sigue operando para beneficio de Mauricio Macri, no lo está acusando de que trabaja para él, pero le está diciendo trabaja para él. No, que me pareció raro, viste, que sí. Dijera que... Bueno, pero lo va a entender. Lleva el número 156 y tiene fecha del 31 de julio esta resolución. El mismo día que el fiscal electoral Jorge Dilelo le remitió su investigación preliminar sobre los aportantes truchos al juzgado electoral de La Plata. En el momento que dijo así, cuando le iban a investigar a Vidal, Casal le dijo no, le sacó bolilla negra. El fiscal Shapiro iba a intervenir a partir de ahora en las causas iniciadas en Comodoro Pi, que están vinculadas a los posibles delitos electorales. Hasta ahora estuvo en manos del fiscal Dilelo, que tiene a cargo la Fiscalía en materia electoral a nivel nacional. Dilelo solicitó informes a distintos organismos para corroborar la investigación revelada por el portal El Destape. Una vez reunida la información, la remitió al juzgado número 1 de La Plata, que tiene a su cargo las cuestiones electorales. Ese juzgado tiene un juez subrogante, Adolfo Gavino Ciulu. Hasta ahora también tenía un fiscal subrogante, Shapiro, que estaba a cargo de la Fiscalía número 1 bonaerense, la análoga a la Fiscalía 1 que encabeza Dilelo a nivel nacional. Ahora ya no. Y hay otra cuestión más, que también es bastante sospechosa, que son los incendios en el ANSES de Bahía Blanca y en el Banco Nación, donde aparentemente había mucha de esta documentación. Y bueno, si prendieron fuego acá en Avellaneda, que murieron varios bomberos, sí, voluntarios. En San Martín se prendió fuego justo los datos previsionales de un montón de gente, casualmente. Y bueno, así que no, ¿qué nos podemos sorprender de esta carroña? El día que estén todos digitalizados, todos los datos digitalizados, van a entrar virus. Sí, van a venir los bichitos. Y se va a borrar todo. Bueno, funcionarios mantienen sus cargos en empresas privadas. Es decir, que siguen en las empresas privadas trabajando. Figuran en las empresas privadas. Esto lo sacó ayer a la luz el periodista Berkovich, que fue un entrecruzamiento de datos entre la IGJ, la Inspección General de Justicia, donde se están inscritas todas las empresas, la sociedad de las empresas, todo, y el staff de director para abajo, de director para arriba de este gobierno. En una palabra, cobran del Estado y laburan para ellos. Sí, o sea, tienen conflicto de intereses hasta la pera, por no decirle, están de los dos lados del mostrador. ¿Los dos lados? Sí. No existe mostrador directamente. Para mí sí, para mí están de un lado solo, están del lado de la del lado de ellos. No están en los dos lados del mostrador. Ninguno. No existe el mostrador ahí, son dueños de ellos de la... ¿Cuánto de estos funcionarios, ministros, lo que vos quieras, diputados, lo que vos quieras? Y con facultades para nombrar parientes dentro, sí, del Estado. ¿Cuánto de todos esto le oíste decir la palabra patria? ¿Qué carajo le importa la patria, por Dios? Ellos no tienen patria. Ellos lo que tienen son intereses. Una investigación del Observatorio de la Élite Argentina de la Universidad de San Martín reveló la participación de una multitud de funcionarios del Ejecutivo en importantes cargos de compañías nacionales y extranjeras. El presidente Mauricio Macri figura como autoridad de directorio de una minera. Pablo Clousellas, te acordás que ya vinimos hablando de él, que es el secretario legal y técnico que tiene Macri, aparece con 33 participaciones, Mario Quintana con 13 puestos de autoridad. Esto es la bajada del título, que se llama Casa Matriz. Existen 269 funcionarios que ocupan 890 cargos en empresas privadas. Son miembros del gobierno nacional que se desempeñan como autoridades, socios o representantes de los directorios de distintas compañías locales y extranjeras que están radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Esto cabe también aclarar una cosa que esto se lo vamos a dar. Compañías extranjeras, ¿eh? Sí, locales y extranjeras, radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Esto se lo vamos a dar también como algo bueno del gobierno. O sea, se accede a todo esto porque ellos abrieron la información pública, el acceso a la información pública. ¿Sí? Ahora, ayer decía el periodista, si ustedes lo tienen desactualizado esto, porque puede ser que no esté súper actualizado el entrecruzamiento y algunos ya no pertenezcan más, o ya hayan renunciado, o lo que sea, dice, jódanse. Si la tienen desactualizada, uno cómo se va a enterar. Claro. El perfil es transversal, atraviesa los... Ahora digo yo una cosa, y acaba la pregunta. ¿Y no debería actuar la justicia ante este tipo de situación? De oficio. Sin embargo... ¿No debería actuar Laura Alonso? ¿Laura Alonso? Bueno, pero no debería... ¿Laura Alonso o quien estuviera en ese cargo? ¿Quién es Laura Alonso? Laura Alonso, una muchachita de anteojo. ¿Pero quién es? ¿Qué ocupa? ¿Qué cargo tiene? ¿Encubridora? Una que dice que está enamorada de Macri. Lo dice a nivel político, ¿no? Pero está enamorada de la política de Macri. Sí. Está a tal punto que hay que tapar el correo. Sí. No sea cosa que se me vaya el enamoramiento, ¿no? El perfil es transversal. Atraviesa a los 20 ministerios y las distintas dependencias que conforman el mapa del Estado. Existen 4 carteras donde se destacan la presencia de funcionarios con participación en firmas privadas. La principal, obviamente, es el Ministerio de Energía. Desarrollo Social, Modernización y Producción. O sea, esos son los 4 donde están más comprometidos todavía, si bien abarca los 20 ministerios. ¿Qué quiere decir que esta investigación que abarca los 20 ministerios? Que en los 20 ministerios hay gente con conflicto de intereses, que están los dueños de las empresas de ese rubro, están en esos mismos ministerios. No es que trabaja en energía está en el Ministerio de Educación. No. Trabajás en el Ministerio de Energía, venís de formás parte de empresas de energía. Y si estuviese en el Ministerio de Educación, estaría enseñando a cómo robar la energía, porque son ladrones. Una investigación del Observatorio de las Élites Argentinas, perteneciente al Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, reveló que el 50% de los ministros convocados por Mauricio Macri ostentan cargos en empresas privadas. Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de intereses y a la captura de la decisión pública. La socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento del informe, indica que el propio presidente figura en la actualidad como autoridad del directorio de una empresa del grupo Socma, que se llama, hoy hablábamos de eso con vos, Minera Geometales Sociedad Anónima. Esta empresa es una empresa que han encontrado en Mendoza... cobre, y bueno, y casualmente muy cerquita de ahí hay un predio del ejército que lo quieren liquidar. Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorio de empresas privadas sobresalen 10 individuos para la cantidad de participaciones que registran. Y en ese listado figuran el secretario legal y técnica Pablo Clousellas con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de gabinete Mario Quintana con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios. Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como es el caso de Mariano Grondona Lynch, hijo de Mariano Grondona padre, vocal en el directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente, y registraba a junio de este mes este año, 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior. Pero le alcanzan 24 horas del día para ser director de 219 empresas. Y aparte tener un laburo extra con el Estado, con el donde Estado. Debe cobrar sus buenos mangos. Donde le pagamos nosotros. Donde le pagamos los boludos, sí, tenés razón. ¿Sí? No sé, son casos paradigmáticos, ¿no? Con la, o no serán prestanombres, ¿no? O testaferros, no creo. Y se horrorizan de porque Cristina cobra la jubilación de ella, va la jubilación de pensión. La jubilación del presidente y la pensión del marido. Con la llegada de manga de hipócritas, hijo de. Con la llegada de no estoy defendiendo a Cristina, quiero dejar en claro esto, sí. Sino solamente que, como decía Cristo, hipócritas que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Sí, lo que pasaría con yo creo miran que la paja en el ojo ajeno. En el caso de Cristina, ¿no es cierto? Para mí, que para mí yo la igualaría con cualquier otra persona que cobra jubilación y pensión. Lo que habría que tener es un máximo. Hasta esta plata puede cobrar, más de esto no puede cobrar. Sí, pero esto se horroriza. A mí lo que me da por la pelota, ¿sabe qué? Que se horroricen de esto, de Cristina, sí. Y ellos puedan hacer esto. Y está bien. No me acuerdo cuánto cobra Cristina, pero si entre las dos cobrará. Estamos de acuerdo con 600 mil pesos es una. Yo estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Sí. Estoy de acuerdo que ellos tengan un límite porque ella se lleva 600, sí. Y un pobre diablo que esos que laburó 40 años. Se llevan 15. Sí, se los llevan. Sí. Y encima está a merced de que los. Pero lo que te da por la pelota es que ellos puedan hacer estas cosas y está bien. Pero si lo hace si el otro hace una pequeña comparada con la con esta, porque a mí no me vas a decir que un tipo que tiene 200 y pico de empresas, 219, sí, puede cobrar sueldo del Estado y realizar la función como corresponde. Porque cómo mierda hace. Sí, y aparte, bueno, 219 empresas, más el Estado, y forma parte de uno de los estudios jurídicos más importantes de Buenos Aires. Sí, pero aparte no te extrañes que no tenga algún otro nombramiento en alguna provincia. No te extrañes. Porque son insaciables, Jorge. Son insaciables. Sí, y aparte. Y no son amorales, no tienen moral. ¿Qué nos daba? No lo que es la moral. Teníamos al padre de este señor que nos daba clase una vez por semana de sí, lo que era la vida ciudadana. Sí, sí, sí, ¿no? Y nos hablaba de Grecia y la polis y la. Y la sí, bueno, déjalo ahí, sí. No hablemos de eso porque. Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, la articulación entre elites económica y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo, sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de intereses elevado atraviesa todo el gobierno. Eso lo explica el documento elaborado por el equipo que coordina Castellani a partir del entrecruzamiento de bases de datos con la IGJ y el mapa del Estado. La identificación de los potenciales casos de conflictos de intereses fue facilitada por el procesamiento de esas bases de datos que fue realizada por una plataforma digital llamada Socios.red, que coordina Nicolás Grossman. El nuevo informe profundiza la línea de investigación abierta por el Observatorio de la Celicha Argentina en 2016, cuando detectó en su primer documento que 3 de cada 10 funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. La presencia, eso no estaría mal, que vos llames a un gerente de algo, no, lo que sí es que vos mantenga los puestos, que mantenga las acciones y que encima beneficie con tu política, beneficie a tu propia empresa. O sea, ¿cuándo Arangure? Pero comprando el gas a Chile, cuando Chile no tiene gas. Por intermedio de la Shell, donde él tenía acciones, o tiene acciones. No tiene. ¿Y sabe cuántas comisiones le habrán dado? Que no, es incalculable. Nunca ganó tanto la Shell como en estos 2 años, como de los últimos 50, 60 años ha tomado. No, y en porcentaje, ¿no? No está tomando en plata, en plata nominal, sino en ganancia. La presencia de personas con trayectoria fluida de circulación público-privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión. Son muchos, están distribuidas prácticamente en todos el entramado estatal, gabinete, empresas públicas, entes reguladores, organismos descentralizados, y a diferencia de otras oportunidades ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública. Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito, pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal. El relevamiento permite identificar además potenciales conflictos de interés, como en el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Bisset, que figura en los registros de la IGJ como representante de la minera brasileña Vale. Y está en un cargo como subsecretario de Sustentabilidad Minera. En la misma línea, el informe menciona los casos del subsecretario de Pesca y Agricultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa extranjera Sea and Fish Management BB, y en el subprocurador, o sea, es una empresa pesquera, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el Deutsche Bank Suisse. Las 890 participaciones se distribuyen en dos tipos de empresas. 50% son cargos en sociedades anónimas locales. El 33% de los cargos son en empresas radicadas en el exterior. La participación de funcionarios en empresas privadas expuestas en este informe se conjuga con la extendida presencia de los miembros del Poder Ejecutivo en el mundo offshore. Los investigadores trabajan con los datos actualizados del IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, pero aunque constataron que se trata de cargos vigentes, reconocen que en algunos casos es probable que los funcionarios no se estén desempeñando en la actualidad en esos cargos, pero continúen, ya que las empresas no hicieron los trámites para dar la baja, o si lo hicieron no quedó registrado. No obstante, Castellani afirma que los datos permiten sostener que, primero, el criterio de reclutamiento privilegiado por la actual gestión presidencial a la hora de conformar el gobierno fue el de incorporar a la gestión hombres y mujeres con experiencia en la gestión privada. B, en el Gabinete Nacional existe una profunda imbricación y convergencia entre posiciones de élite económica y política. Y C, el grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo gobierno nacional. El documento señala además que el desembarco de empresarios de la estructura del Estado alcanza áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, donde los presuntos beneficiarios asociados a la expertise que tendrían para aportar los hombres y mujeres de negocios no constituyen un argumento válido a la hora de diseñar a implementar políticas sociales. Es muy poco probable justificar que para desempeñarse en la coordinación de políticas de niñez y minoridad, por ejemplo, el perfil del director de empresa sea más adecuado en el ministerio conducido desde diciembre de 2015 por Carolina Stanley, desembarcaron 26 altos funcionarios que figuran como autoridades de directorio o socios de empresas privadas. Una especie de ministerio S.A. sostiene el informe que el que accedió a este diario. Los autores identifican, por ejemplo, entre los casos llamativos, al secretario de Coordinación, Tomás Félix Elizalde, que registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representantes de empresas constituidas en el exterior, y también hay 3 funcionarios relacionados con el área de gestión territorial que son socios de una misma empresa, LCD-TH-SRL, dedicada al servicio de expendios de comidas y bebidas. Sí, y después desarrollo social no será que llega con estas comidas y bebidas a los que tienen que asistir, ¿no? Seguramente. No, que... seguro que no, seguro que no. ¿Cómo? Son mal pensados, Jorge. La verdad que son mal pensados. Vos debes ser kirchnerista, por eso decía estas cosas. Tapados de deuda. El gobierno reconoció que para fines del 2018 la deuda superará el 64% del Producto Bruto Interno. La Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública creció 90.816 millones de dólares. Pensar que Isabel Martínez de Perón la sacaron porque había una deuda de 5.780 millones de dólares con todos los servicios pagos al día. Y la sacaron porque decían los medios que entrábamos en cesación de pago. Y acá solamente este gobierno endeudó a la Argentina en 90.816 millones de dólares. Desde que asumió Mauricio Macri. Y tan campantes. Sí, lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dicen ellos. Comunicado oficial. La Secretaría de Finanzas. ¿Vos te acordás cuando llegaron a esta gente lo que dijo la diferenciación de ellos con el gobierno anterior? Sí. Que ellos no iban a emitir plata. No, no. Iban a tomar deuda para, este, para, digamos, financiarse, digamos. Ahora, también parece que emitieron, tomaron la deuda que tomaron y la inflación no la bajaron. Porque si hubiera hecho todo esto, sí, pero por lo menos, por lo menos la plata estaría, no, y las obras. ¿Dónde están los 90.816 millones de dólares que ellos pidieron prestado? ¿A dónde lo ves vos? ¿En dónde? Porque en algún lado tiene que estar. ¿Dónde lo ven? ¿La obra? ¿Pararon todas las obras? ¿Qué hicieron en 3 años? Aparte, ¿qué proyecto? O sea, ¿qué proyecto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Pero si están cerrando lo poco que queda, lo están cerrando. Tandanot le quitaron el presupuesto. Todas las empresas del Estado le quitaron los presupuestos. Todo para privatizarlo y que lo compren los vivos. Sí. Al fondo de garantía, encima, que donde está la plata, lo están vaciando. Encima mandan a sus voceros de los medios a hacerle campaña en contra. A la pobre, sí, gente de Río Santiago. Sí, donde ayer mandaron la lista de todo lo que hicieron en estos 2 años. Todo lo que hicieron las 3.000 personas. Tenía 8.000 en su momento Río Santiago. Llegó a tener 8.000 personas. Por eso hay que dinamitarlo, hay que dejar al argentino sin trabajo. No hay que... Dinamitarlo quiere decir, tengo un amigo que lo quiere comprar. El gobierno reconoció que la deuda pública creció en 90.816 millones de dólares desde que asumió Mauricio Macri hasta el 31 de marzo último. Bueno, agregale a esos 90.000 los 50.000 que le pidieron, porque hasta marzo el Fondo Monetario no corría. Entonces serían, con 54, serían 144.000 millones de dólares. Una friolera de 144. Desde que asumió Mauricio Macri hasta el 31 de marzo último. Suma que alcanzó el 60% del Producto Bruto Interno. Los datos fueron aportados por el propio Ministerio de Hacienda en un informe presentado esta mañana por la Secretaría de Finanzas, que reconoció que para fines de 2018, cuando los números reflejen el acuerdo por 50.000 millones de dólares firmado con el Fondo Monetario Internacional, la deuda del país trepará al 64,5% del Producto Bruto Interno Nacional. De acuerdo a los datos brindados por los funcionarios, la deuda pública, tanto interna como externa, subió a 331.481 millones de dólares y del 52% al 59,3% del PBI en comparación con los números de finales de 2015. También reconocieron que si se añade lo que se adeuda del cupón del PBI, la deuda pública total trepa a 345.409 millones de dólares, cálculo que no incluyen lo que deben las provincias y tampoco la deuda del Banco Central en Lebax en peso y moneda extranjera. El informe elaborado por la Secretaría de Finanzas remarcó que el 46,2% del total de la deuda con el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos, en tanto con organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial, la deuda es de 29.494 millones de dólares, el 8,9% del total. La deuda con el sector privado llega a 44,9%. Son 148.838 millones de dólares en bonos y letras, entre otros instrumentos financieros, del total adeudado. El 69,9% es en moneda extranjera, dólares o euros, y el 30,1% en pesos. Según el informe oficial, los intereses de la deuda subieron del 2 al 3,1 del Producto Bruto Interno, pasaron de ser el 7,9% de los recursos tributarios al 12,7%. En proporción al PBI, la deuda pública total no para de subir desde el 2011. Pasó del 38,9% este año hasta el 52,6% en 2015. y el 53,3 en el 2016. Y ya estamos en el 57,1 en 2017 y 59,3 el primer trimestre del 2018. En una palabra, esta deuda es impagable. Vamos a vivir, nuestros tartaranietos van a tener que pasarse cargo de los desastres que estamos haciendo. Salvo que venga un patriota que no se lo ve. Salvo que venga un gaucho a esta tierra a gobernar. Que no se lo ve y bueno, refinancie todo. Dígale, esto no te lo pago porque no corresponde. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cuántas cosas? O le haga escupir a todo lo que se chorear. Pero no está esa plata. Está afuera, hay que traerla. Bueno. El procedimiento de crisis de alimentos modernos avisa que se vienen los despidos. Mira, puta, me cago en la noticia. La multinacional de capitales holandeses, Farm Fries, está localizada en el partido bonaerense de Vicente López. Gracias a un acuerdo con Alimentos Modernos, está en plena ebullición. Es que presentó ante la cartera laboral el procedimiento preventivo de crisis para realizar despidos masivos y su personal quedó en alerta. La primera medida fue lanzar un plan de retiros voluntarios que consistía en el pago del 100% de las indemnizaciones en tres cuotas. Mirá qué plan de pago te hago. Te pago lo que te corresponde y en tres cuotas. Te digo. Porque si me aprueban el plan de... el preventivo de crisis te podía pagar menos todavía. Así que si querían, date ahora y en tres cuotas. La oferta poco tentadora no logró convencer a ningún trabajador, por lo que Alimentos Modernos va por el plan B. Concretamente, en la última reunión que fue realizada en la cartera laboral en presencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, donde está el amigo Daer, uno de los triunviros de la CGT. ¿Cuánto recibirá Daer para entregar a esa gente? Avisó que realizará cesantías en el marco que le habilita el PPC, el preventivo de crisis. Sí, el preventivo de crisis. Farm Fritz International es una multinacional que está dedicada a la producción y comercialización de productos super congelados a nivel mundial. Cuenta con 8 plantas de producción, 26 oficinas de venta y más de 1.800 empleados. Desde hace tiempo, entre los cargos de dirección de la firma, manejan con sigilo la idea de un traslado a Mar del Plata en el corto plazo. El proyecto de instalarse en la ciudad balnearia estaría vinculada al potencial de exportar 3.000 contenedores anuales desde el puerto local, lo que sería una ventaja para los holandeses respecto de la logística. Y siempre paga los negocios de ellos, el pobre diablo. Qué desastre que es este el tema. Desde que empezó este gobierno, el municipio que maneja Jorge Macri es un desastre. Hizo los más grandes desastres, cerró todas las plantas. Porque tiene espalda él. Él tiene espalda. Porque si no, que tiene que ser un intendente. No me pueden dejar a mi municipio sin la gente sin trabajo. Porque después, encima, ni siquiera me pagan los impuestos. ¿No? En teoría. ¿Qué va a ser? Es la Argentina que tenemos. Por eso a veces cada día tengo menos ganas de hacer la radio. Mirá lo que te digo. Despidos en la gráfica Barrier. Solución. La solución, la solución final. Realmente ya empezás a leer todas estas cosas y ya te pones loco. Acompañados por organizaciones gremiales y estudiantiles de la zona, los trabajadores de la gráfica Barrier Solution Print Pack, ubicada en San Fernando, se manifestaron con un corte frente al Ministerio de Trabajo de Tigre. Fue para acompañar una audiencia entre la Comisión Interna de la fábrica, la Federación... Perdón. Ay, me agarró tos. Arrancamos de nuevo. Fue para acompañar una audiencia entre la Comisión Interna de la Fábrica, la Federación Gráfica Bonaerense y los directivos de la empresa para exigir la reincorporación de 3 obreros que fueron despedidos el pasado viernes 20 para que la empresa se comprometa a no echar ni ofrecer retiros voluntarios a sus empleados. Una constante los retiros voluntarios, ¿eh? En todas las empresas siempre figura el retiro voluntario. Está fíjate, Jorge, que esto es lo que nosotros te explicamos varias veces y lo vamos a volver a explicar porque es importante. Hola, que Rubén, esta pelea la llevamos del 90 para acá. Claro, sí, de acuerdo, pero vos fíjate, tiene 30 años y la ¿cuál seguimos? Es el objetivo. el objetivo que hay acá es que no haya personal. Antes vos entrabas a una empresa y te jubilabas trabajando, sí, en esa empresa. Muchas veces sí. La mayoría. Empresas como la empresa, ah, bueno, en otros... empresas del Estado, la mayoría, el que trabajaba en Segua se jubilaba en Segua, el que trabajaba en YPF se jubilaba en YPF, el que trabajaba en Entel se jubilaba con Entel. Es decir, que no había precariedad en el trabajo. Y es más, vos te jubilabas y atrás tuyo tenías el puesto prioritario para tu hijo. Para tu hijo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema lo que está buscando es la precarización del trabajo. ¿Por qué? Porque han hecho convenios colectivos de trabajo donde permite que esto ocurra. ¿Cuál es el permisismo que empezó a partir de los 90? Los convenios primero te daban la posibilidad, te pagaban antigüedad. Eso ya no quieren pagar antigüedad. Entonces yo me voy con 50, con 20 años de servicio y te toman un pibe que tiene y te lo ponen a prueba 6 meses, un año, porque el Ministerio de Trabajo lo permite. Y después te buscan otro y así y van reemplazando y nadie va a tener trabajo fijo. ¿Qué es lo que están haciendo? Y vos te das cuenta desde el momento que vos fijate, todos te plantean la crisis para poder indemnizarte con la mitad. Entonces cuando vos vas, te indemnizan, vos te quedás sin laburo y vos tenés 50, 55 años. ¿Quién carajo te toma? Si uno mirara bien, si a vos te echan... Y eso es una forma. El 50%, el otro 50% te lo debería dar el Estado, porque las crisis las provocan las políticas de gobierno. Claro. Ahora yo te pregunto, si vos con 54, 55 años vos te quedás sin trabajo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sabés la cantidad de gente que murió? Y esto me consta porque yo lo dije mil veces esto. Es una forma de despoblar, es una forma de matar a la gente. ¿Sabés la cantidad de gente que murió en la época de Menem cuando se quedaron sin trabajo de las empresas del Estado? Y ahora va a haber otra chorrera de gente que se va a morir a consecuencia de esto. Es una forma de genocidio encubierto, Jorge. Bueno, la empresa produce el packaging de para laboratorios como Bayer y Glaxo y no fue a la reunión argumentando que no podía ir por el corte. Por ello habrá una nueva audiencia el próximo 6 de agosto. Dentro de los despidos se acordó dos activistas ligados a la agrupación gráfica Bordeaux, por lo que los trabajadores señalan que se trata de una política antisindical y persecutoria, cuyo objetivo es debilitar a la organización gremial. Hace dos meses la gráfica Barrier Solution anunció su intención de desprenderse de parte significativa de su personal aduciendo una supuesta crisis financiera, por eso ofreció retiros voluntarios por un tercio, de los 47 trabajadores de planta a los que los rechazaba los desvinculaba. A los que los rechazaba los desvinculaba. O sea, el que no aceptaba el retiro voluntario los echaba igual. Los echaba, sí. Según los empleados, esa crisis financiera no tiene ningún fundamento, ya que la empresa no se encuentra concursada ni se tiene conocimiento de que haya iniciado procedimiento preventivo de crisis. Y si trabaja para dos laboratorios, los laboratorios siguen vendiendo. A no ser que... ¿Y cómo te y cómo aumentaron? Que no. Justamente estamos hablando de una gráfica, hoy se conmemoran dos años del fallecimiento de Raimundo Ungar. Sí, hablando de todo un poco, sí. ¿Qué pasa con los mensajes? La gente no nos llama, no nos quiere más, no nos manda mensajes, no nos escucha, no sé si nos escucha o no. 24 68 98 74, repito, 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Y no hay tampoco... ¿Quiere música? Sí, póngale un... Vamos a escuchar un tema que tenemos, La Cautiva. Canta Jorge Cafrune. Ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento del Chango Rodríguez, el autor de La Cautiva. Thank you.

poderosos, estos banqueros inmundos, estos degenerados, que generan, que están meta en sus computadoras poner número 0000 en deuda. Deuda absolutamente inexistente, y por eso es impagable, porque no existe, evidentemente. Hasta que el pueblo no reaccione, no se avive de todo esto, deje de pagar los impuestos y una verdadera resistencia civil, esto no tiene solución. Muchas gracias. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, habla Héctor de Chivilcoy. Las deudas, todas las deudas, estas deudas que hablan estos gusanos, todas las otras deudas que... las deudas contingentes, la deuda externa, interna, la monárquica, lo que sea, no existen. Cualquier deuda de que hablen estos tipos no existe, porque ese dinero sucio, sin respaldo, sin nada, ha sido puesto solamente en planilla. Y han anotado 90.000, como podría haber puesto 200.000, 300.000 millones, cualquier cosa. Solamente, para decirlo burdamente, en las planillas Excel solamente existe, nada más. Ponen los números que se les canta el culo a estos degenerados, nada más. Es una deuda con el concepto de usura, evidentemente. Lo que sí existe es la ignorancia del pueblo, que va a tener que trabajar en función de esa deuda, en función de su esfuerzo, de su trabajo, de su sobreesfuerzo y de las muertes de los habitantes. Eso sí existe. La sugestión de la gente existe, la creencia de la gente existe, el concepto de usura y de territorialidad que se van a quedar estos tipos, que eso sí existe. Pero la moneda soberana, que se desprecia, porque el dólar no es que aumente el dólar, en la misma medida que se desprecia la moneda soberana, es el equivalente, es el esfuerzo que hace la gente, el sobreesfuerzo que hace el ciudadano, la gente común, con su inteligencia y con sus músculos, para solventar a estos pocos gusanos asquerosos, estos banqueros inmundos, estos degenerados, que generan, que están meta en sus computadoras poner número 0000 en deuda. Deuda absolutamente inexistente, y por eso es impagable, porque no existe, evidentemente. Hasta que el pueblo no reaccione, no se avive de todo esto, deje de pagar los impuestos y una verdadera resistencia civil, esto no tiene solución. Muchas gracias. Nacional. Hola Rubén y Jorge, no hay esperanza en el país, vivimos enfrentados como quieren los de afuera, estamos gobernados por comerciantes, donde todo tiene precio, pero hay que tener esperanza que surja alguien como Perón, un optimista. Amigos, sigan así abriendo las mentes. Abrazo compañeros, Fernando de Once. Bueno, también saludamos a Héctor de Chivilcoy, que nos dejaba el mensaje. Nos llama también Rodolfo de Belgrano. Rubén y Jorge, yo estoy escuchando atentamente, lo que pasa es que creo que no quedan palabras, estamos agobiados y no veo reacción en nadie que pueda frenar esta masacre. Algo de eso hay. Bueno, vamos a leer una noticia que salió en el día de hoy. ANSES, renunció el administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Juan Monge Varela. Ya hizo un negocio, se va desde mañana de la administración del fondo, junto con Pablo Pereira Iraola y Andrés Rodríguez Lubari. Parece que consiguieron un puesto en un zoológico. Fíjate, todos los tres con doble apellido son los peores ladrones. Eso, los que tienen doble apellido son terribles. Sí, con perdón del que no lo sea, no, que tenga doble apellido. Sí, la verdad que vos fijate, los tres con doble apellido y los tres Monge Varela, Pereira Iraola y Rodríguez Lugari. ¿Y Blaquier cómo se llamaba? ¿No tiene otro apellido Blaquier? Seguro que sí, pero no, a lo mejor no lo quiere dar. Se van y se meten solo a la jaula de los gorilas. Sí. Van a buscar papito y está dentro. Juan Martín Monge Varela, subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo de Garantía, renunció desde hoy a la administración del fondo, confirmaron anoche fuentes del organismo. En la salida lo acompañan Pablo Pereira Iraola, que es gerente de operaciones del Fondo de garantía, y Andrés Rodríguez Lugari, gerente de inversiones del fondo. Desde el organismo indicaron que Monje Varela se retira para manejar un proyecto personal. Sí, ya la hizo y ahora va y se pone negocio propio. Todavía no se encontró reemplazante para el puesto. El organismo informó que manejará el fondo un equipo de transición compuesto por empleados jerárquicos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, coordinados por el equipo de gestión de ANSES, hasta que se presente el nuevo equipo de conducción. El cambio se produce en momentos en que el Fondo de Garantía debe vender activos. ¿Debe vender? ¿Por qué debe? Está obligado. ¿Por qué esa...? Está obligado, el Fondo Monetario lo obliga a que se venda, pero es plata de los jubilados. Ya está, este se va porque ya le hizo la de él y ahora te toca a otro robar. Vos fíjate que lo que yo dije acá, mejor, se está dando. O a lo mejor no se quiere comprometer a la liquidación del fondo. No quiere quedar pegado con eso. Sí, que porque a la larga eso le puede traer consecuencias a los que manejan. Vos fíjate que en estos momentos deben vender. ¿Por qué deben vender? Porque en este momento la bolsa está por el piso. Entonces van a salir a vender al menor precio posible y lo van a comprar los hijos de puta que son socios de este gobierno. El cambio se produce en momentos en que el fondo debe vender activos hasta el 0.4% del Producto Bruto Interno para financiar las jubilaciones, dentro de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. La venta de activos es cuestionada y sospechada de poca transparencia por algunos sectores, y en algunos de los ejecutivos están siendo investigados en la justicia por la venta de acciones de Petrobras a Pampa Energía. En tanto, en el mercado también se menciona... ¿Quién es Pampa Energía? Mindlin. ¿Y quién es Mindlin? Casi amigo, Macri. Casi Macri. No, casi no, es Macri. En tanto, en el acordate que es el que le compra, IEXA. Le compra a IEXA, le compra que es la constructora de Macri, que sí, estaba a nombre de Calcaterra. Sí, y aparte le compra las autopistas, a los pocos días antes de aumentar le compró la autopista y después aumentaron los peajes. En tanto, en el mercado también se menciona la carga que supone para el Fondo de Garantía y Sustentabilidad el apoyo que debe realizar las emisiones de corto plazo que realiza el Tesoro, que se estiman un 20% de las colocaciones. Ayer, los tres funcionarios reunieron a los empleados del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para informar su salida. Allí explicaron que en realidad habían acordado un año de gestión, nos quedamos un poco más, dicen los patriotas estos tres muchachos. Por lo pronto se trata del segundo recambio de la administración del fondo de la gestión Emilio Basavil Basso a cargo de ANSES. En diciembre de 2016, el que nombró Rubén antes, Luis María Blaquier, que había llegado de la mano de Mario Quintana, coordinador de la jefatura de gabinete, también presentó su renuncia. En su lugar, Basavil Basso nombró a Monje Varela, que es un amigo suyo, ¿de dónde? Del cardenal Newman, en enero del año 2017. ¿Seú qué es? ¿Una escuela de garca? Pero... a más no poder. Según explicaron en el organismo, los tres directores habían asumido un compromiso. La Universidad de los Chorros. De gestión durante 12 meses, se extendió el plazo y ahora completaron el ciclo acordado oportunamente con el directorio ejecutivo. Monje Varela va a seguir a su disposición, su salida no es repentina, dijeron de ANSES. Y antes de llegar al fondo, Monje Varela era Managing Director de MetLife Investment Latinoamérica, la que fue cuestionado ya que se trata de una firma que tiene juicio contra el país en el CIADI por la expropiación de los fondos de pensión en el año 2008. Asumió en el año 2017 con un fondo de 54.610 millones de dólares, y el último dato disponible a mayo indica que alcanzó unos 53.350 millones, porque la corrida cambiaria y la salida de capitales de los activos argentinos redujo el valor del fondo en moneda dura. Dice acá, yo lo estoy tomando del cronista, que es no es un dato que te contrario el gobierno, ni mucho menos. Bueno, así están las cosas. Así que el Fondo Monetario está descabezado. El Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía. El que está haciendo mierda el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Está. Así que mañana en la calle van a alguna protesta van a hacer. Y por supuesto que vamos a seguir. Sí. Pero aparte, ustedes deberían, digo yo, exigir que también tener participación en el Fondo de Garantía. ¿Por qué no está el jubilado y la participación del Fondo de Garantía? Pero si eso estaba todo por ley, la ley daba La ley hablaba de que tenían que ir a dar cuenta al Congreso todos los años que se hacía con el dinero del fondo. En la reputa vida fueron al Congreso, iban tipo de cuarta, quinta categoría, mandaban a que fueran a mentir. Comercial, sí. Y ojo que no solo este gobierno, el anterior también hizo lo mismo. Ellos tenían la obligación, por artículo 8, era únicamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Y de ese ingreso, que era dinero genuino de los jubilados, porque ellos argumentan que todo lo que entra, ahí entra dinero de impuestos, dinero de... Cuando se toman los dineros de las AFJP, que no era dinero de las AFJP, era dinero de aporte genuino del jubilado. Era dinero de aportes, digamos, de la patronal y del hombre de trabajo, del trabajador que aportaba y había optado por ese sistema. De impuestos, no entraba un centavo en eso. Cuando ellos deciden tomar ese dinero que administraban las AFJP, ese dinero pasa a ser creado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Ese Fondo de Garantía y Sustentabilidad, en su artículo 8, la ley decía que era pura y exclusivamente para el pago de jubilaciones y pensiones. Y se utilizó como el Fondo Monetario Nacional para bancar todos los déficits, la crisis, para la compra de esto, de aquello, inclusive para hacer el negocio de Qatar, una gran estafa de 100 millones de dólares. Mil millones de dólares. Y todo... Y nadie da ningún tipo de, digamos, de explicación de lo que se hizo durante todo este tiempo, porque ellos en su momento recibieron 75 mil millones de dólares cuando se recibió el... Y hoy hay 53 mil millones. ¿En qué se gastaba el resto? ¿Cuándo eso se tendría que...? O sea, el tema de las acciones es para reproducir el fondo, no claro. Para estancarlo. O sea, por lo menos mantenerlo y si no reproducirlo. Pero para que crezca, para mantenerlo y que crezca. Porque si vos agarrás todo ese dinero, lo ponés, aunque sea a trabajar en dólares nada más, vos ponés 75 mil millones de dólares, ¿cuántos millones de dólares te va a dar anualmente? Al 4%. Tasa LIBOR internacional. Al 4%, 75 mil, hace número, ¿cuántos miles de millones te entrarían? Nada más que en intereses. ¿Y cómo puede ser que ahora se ha disminuido en 20 mil millones? ¿Dónde está la plata? Si algún día vuelven los verdaderos peronistas, deberían cerrar el Cardenal Newman y varios de estos centros demoníacos, nos dice todo. Agrega Rodolfo de Belgrano. Después tenemos, vamos a pasar después, nos vamos a ir con un audio de un oyente que nos mandó un mensaje de voz. Bueno, mañana a las 11. 18:56. Mañana a las 11 vamos a estar frente a tribunales una vez más, porque el problema está en que no podemos guardarnos. Vos fíjate que la última marcha que nosotros hicimos, la última radio abierta, ese mismo día nosotros marchamos al Fondo de Garantía y Sustentabilidad a cuestionar todo esto que estaba pasando. Bueno, resultado, esta gente se va. Vienen otros. Pero acá lo que hay la que decisión exigir, no está ya lo que van a hacer con el, claro, el fondo. Claro, pero lo que hay que exigir es que rindan cuentas. ¿Te acordás que fuimos, que estaban la gente de ANSES y acompañamos a la gente de ANSES, sí, que está defendiendo el fondo? Que se vayan rindiendo cuentas y que expliquen bien con un balance qué se hizo con todo ese dinero, qué dinero genuino los jubilados, porque ahí no entró ningún dinero extra que no fuera de aporte del trabajador y aporte patronal. Así que por eso tenemos que seguir en la calle. ¿Ustedes creen que a mí me gusta estar en la calle y estar sí, chupando frío? Yo mañana a las 5:30 tengo, vos te consta, tengo que ir a hacerme un estudio que lo pedí lo más temprano posible para poder estar en la marcha. Chupando frío y sacando a la gente a chupar frío. Y sacando a la gente a chupar frío y a mí no me gusta. Pero sé muy bien lo que va a pasar si nosotros no guardamos. Por eso... Todos los jueves seguimos y seguimos y seguimos. Y hace más de 10 años que estamos. Pero eso no quita que sea necesario. lamentablemente. Bueno, tenemos otro mensaje que íbamos nos vamos con eso. Hoy nos reencontramos mañana acá en la radio a partir de cercano a las 17 horas. Ya no le decimos las 17 porque le estamos mintiendo muy a menudo. Cerca de las 17. Son muchos los problemas técnicos, muchos los problemas de. A las 11 de la mañana en tribunales. Y muchachos, no se hagan problemas, hay que seguir peleando. Hasta la muerte. Hasta mañana. Compañero Rubén y equipo, buenas tardes. Andrés de Avellaneda. Le agradezco y lo felicito a la vez por el programa que hacen, por la pujanza, por la continuidad. Y me siento orgulloso de ser parte de su audiencia y de tener oyentes como los que mandan mensajes que la tienen clara, que saben bien lo que está pasando. Y eso me da fuerza para continuar, porque con gente como usted y con gente como Héctor de Chivilcoy, que escucha el programa, me doy cuenta que no estamos solos, compañeros, y que la lucha tiene que continuar, que vamos a tener éxito. En algún momento va a venir un criollo a mandar en esta tierra. Le mando un fuerte abrazo a usted y a todo su equipo, y gracias por estar ahí. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Thank you.